Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.03, 10 grados. Mira, en Estados Unidos, en Nueva York, son las 20.03 y está haciendo 27 grados. Hoy a la mañana estuve hablando con Miguel Cruz y me dijo que estaba lloviendo. El día de ayer estuvo bastante caluroso, está haciendo casi 40 grados de temperatura allá en Estados Unidos. Qué feo, qué cosa horrible. Así que déjame acá con el frío. Buenas noches, señor Marcelo Balateo. Buenas noches, señorita, señora. Señor Ariel Amaral. Lo de señorita fue para mí. Claro. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Esperemos que arrancando una gran semana, como todos nosotros. Bien, hoy vamos a tener los éxitos de hoy, de siempre, de clásicos todos los tiempos. Inolvidables, sí. Que lo escuchás y sabés qué grupo es. Este vos hacés el paso, el que estuvimos escuchando recién. Claro. Como hizo el señor. Tiene coreografía, todo. Claro. Escuchá. Bee Gees, grupo musical británico de pop rock formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb en 1958. Creo que queda uno solo de ellos, ¿sí? Ya murieron todos. Vocecita, comparable con la de Axel y el cantante de Gigi. Y este tema aparece en el disco Saturday Night Fever. Fiebre, ¿sí?, de sábado por la noche. Que es de la película, ¿sí? Tenemos el disco, nosotros está re bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, este tema en todos los charts fue primero. En Billboard, en todos los Billboard, número uno de todas las radios. Y uno lo pone tranquilamente, se da cuenta que es este. Y el paso lo hace enseguida con la mano. Si vos menos, me estás viendo, creo, la generación de cristal de ahí para atrás, todo el mundo lo conoce. Sí, únicamente que lo pongan en alguna serie. Sí, esas series, claro, nuevas de Netflix, que ahí lo conocen. Y ahí sí, con el Metallica de Stranger Things. Exacto, Master and Puppet, que ahora aparecen todos los cosas de TikTok, lo aparece tranquilamente. O por ahí los Guns en Thor, la última. Exacto, exactamente. 21:05, pero vos podés llamar y podés pedirnos tu tema del éxitos del ayer y hoy siempre. Un clásico inolvidable. Claro, que vos digas, empieza la música y ya te das cuenta quién es. Claro. ¿Sí? 11-64-00-7047. Lo escucha mi mamá y ya sí, sabe quién es. Sabe. Lo escuchó. Claramente, lo bailó. Claramente. Nos puedes escuchar en FM Radio Box 102.9 en la frecuencia modulada, sino en www.fmradiobox.com. Y si no, baja la app, en Play Store, la de logo negro, no Play Store, pesa nada. App Store. Exacto. Radio Box 102.9, la de Lobo Negro. Perfecto, hoy vamos a tener una noche repleta de éxitos, así que esperamos tu llamado. O nos mandás un saludito, nos pedís un tema o directamente. Temas que se escucharon en el Winco, cassette, claro, CD. Pero ahora tiene... bueno, se escuchan en las plataformas digitales. El Pasa Magazine también algunos. Y, ¿eh? Claro, el estéreo del auto. ¿Te acordás? El casetito que se enganchaba. ¿Cuál la cinta, es tu te tema la de cabecera que vos decís el más conocido para vos? Que pongo yo. Sí, que vos ponés de los más conocidos. Bien, así que vos decís, es conocido, conocido, conocido. Yo, para mí, te diría dos. Sí. Que es por gusto netamente particular. I Believe in Miracles, de Ramones. Sí. Y ¿has visto caer la lluvia alguna vez? De Creedence. Oh, sí. Exacto. Sí, olvida. Creedence, ay, hoy Creedence. Sí, escúchame, ¿y vos? Y yo todos los que puse. No, pero hay otros que también son reconocidos que... Y Nacional diría Demoliendo Teles. Sí, Fayena Cantilo. Demoliendo de Charlie, para mí, no voy en tren, voy en avión. Para mí es. Para vos, pero Demoliendo Teles. Me pasa que Charlie García hizo varios temas que todos son. ¿Cómo se llama ese tema? A mí me gusta Estoy Verde. No voy en tren. ¿No voy en tren? Sí, no voy en tren. Yo a mí me gustaría Funky. Claro, sí. Y hay tantos. Lo que pasa es que hay muchísimos éxitos. Sí. Por ejemplo, Soda tenés 10 millones, pero de música ligera yo pienso que es el más popular. Y La Ciudad de la Furia también fue uno de los primeros temas que ha salido en MTV. Sí, yo también decía Persiana Americana, que lo abrió todo Latinoamérica. Sí. Y que yo también te decía vos, Ari, recién, es que hay mucha gente que lamentablemente, no digo que la música, la cumbia sea lo peor del mundo, pero digo que lo ha escuchado por música santafesina, de grupo santafesino, los conoce a Soda Stereo mediante Los del Fuego, que ha sacado muchos covers. Sí, bueno, sí. De hecho, también había en algún momento un meme de una conversación en la cual una chica se quejaba de que Cerati se había copiado del tema. Exacto. De Los del Fuego. No, de Los del Fuego, de esta banda, a lo mejor sale el nombre ahora. De Agapornis, los covers que hizo. Por eso. Claro. A ver, yo no es para desmerecer y para que la gente se ponga en contra, pero en realidad la música... Los del Fuego también hizo muchos covers de temas en inglés. De temas en inglés, el de Hathaway tienen. El de Hathaway tienen. What is Love. Después, bueno, acá no se escucha. Bob Marley. El de Bob Marley también. Head Lucky tiene. Head Lucky. Lo del Fuego tiene. Por eso hay mucha gente. Tiene más temas. La mayoría de Lo del Fuego. Son casi todos. Sí, covers. Los hits que tiene, los que son más le gusta a la gente, son covers de otro grupo. Sí, sí. Y además Agaporni lo mismo. Lo que pasa es que Agaporni es más chiqui. Peor que... Es otra cumbia más. Es otra, más nueva cumbia. Cumbia cheta. Cumbia moderna. Tincho le dicen ahora a los chetos. ¿Cómo? No sé, tincho. ¿Posta? Sí, sí, sí, tincho a los chicos y a milipili a las chicas. ¿Ahí? ¿Posta? Así es. Yo escuché el milipili. Milipili a las chicas, tincho a los chicos. Esos son los nuevos términos para los chetos de cheta. Ah, mirá vos, los milipili. Milipili y tincho, mirá vos. Nosotros decíamos los chetos. Viste, ahora tienen otro... Yo sabes que lo había escuchado, yo que tengo cuenta en TikTok, que me encanta ver videos, las estupideces, los videos. Había visto esto de milipili, no entendía un corno. Esa es la realidad. Milipili, me quedé. Yo con una hija preadolescente te lo puedo ahí decir. Está. Ahí está, que le dice milipili y tincho. Vos sos re tincho. Vos sos re milipili. Pero es medio larga la palabra. ¿Eh? Y bueno, después la van a abreviar a Mili. Mili, vos sos re Mili. Es que es Mili o Pili, viste, son como los dos nombres. Claro, exacto. Que esos nombres son re chetos. Los nombres chetos. Mili. Y de Tincho, porque es Martín que le dicen Tincho a los. Ahora sí, re tarada. 1164. Sí, re Tincho. Exacto, es verdad, los rugbyers. 1164-00-7047. Yo tenía un alumno que es rugbyer todavía, es Mirko, se llama. Igual que el hijo de Marley, Mirko. ¿Sí? Vamos a ir con el próximo tema, así vamos con musiquita. Llamanos igual, ¿eh? 1164-00-7047. Y este hombre, siempre contamos la misma anécdota. Escuchá. El señor con calzas. Este video con esas calzas. Y Marcelo Feudale contó una anécdota el fin de semana que después del tema te la voy a contar. Con Rod Stewart, ¿eh? Dale. ¿Tú crees que eres sexy? Dale. Just know. La tenés adentro, Harry Styles. Harry Styles. Estábamos hablando hoy de que Harry Styles no inventó nada. No por desmerecerlo a Harry Styles. A ver. No inventaron nada. A ver, no es para desmerecer, porque viste, si no se me van a venir. Enterando. Se me van a venir todas las que le gusta a Harry Styles y me van a. Y tengo muchas alumnas que le gusta a Harry Styles. Se están enterando de las cosas que pasan. Uno de los grandes innovadores del, además de Rod Stewart, que Rod Stewart siempre ha usado calzas. Hombreras. Peinado, tenía peinado mujer. Peinado es el peinado nuevo que usan ahora las chicas del High Cut, el Pixie, no sé cuánto. Igual que sí. David Bowie, acá nos decía el operador. Pero también. Más vale, David Bowie toda la vida con tacos, en Taquito. Un momento cuando era... Prince. Sí, ni hablar. Bueno, pero bueno, hay que dejar también a la nueva generación, ¿sí? Que se vayan enterando de a poco. Claro, Barbie saca la muñeca de David Bowie, ¿sí? Así que está el, no sé cuánto estará. Yo no estoy no veo el momento de que estrenen la película de Ken y Barbie. La quiero ir a ver al cine. No, yo no quiero en saber 3D. Nada. ¿Vos podés creerlo esa película, la de Ken y Barbie? Qué lindo, encima los actores, una cosa de loco. La chica esta de... Porque ¿quiénes son los Escuadrón Suicida? Harley Quinn hace de Barbie y el otro de Driver. Ryan Gosling. El de La La Land, ¿viste? Sí, el sí. Rubecito. Hace de Ken. Bueno. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esa película, hay que pegarle un tiro. Perdón, qué, por... Qué exagerada. Por Barbie, porque en realidad, ¿de qué se va a pero tratar? Pero Ken no es más castaño que rubio. No, Ken es rubio. Supuestamente... Barbie es más castaño. Sí, no tiene el pelo rubio amarillo. Para mí era rubio. Y yo que soy consumidor. Yo, el que. Sí, el de Toy Story es rubio. El de Toy Story sí. Pero los muñecos. Los muñecos vienen rubio y vienen de todos los. Yo en mi infancia estaba entre el Batimóvil y el auto de Barbie, entre esos dos. El auto de Barbie era buenísimo. Me quería comprar. No, pero el auto de Barbie era buenísimo. Y era un Beetle. Estaba re bueno, a mí me re gustaba. Igual las muñecas Barbie me re gustan. Si tuviera que tener una. Como Smithers, que tiene la colección de Baby. Me encanta. Stacy Malibu, ¿no? Stacy Malibu, exactamente. A mí me encantan las Barbie. Además, tienen algunas que están buenas. Bueno, una película que sale ahora, dentro de unos meses, es la que la están filmando, es la de Barbie y la de Ken, ¿sí? Vi un avance que se va a estrenar una linda en Netflix. 2023, perdón, en el 2023 se va a estrenar, el año de que viene. Cazadores de Vampiros por Plata, va a estar muy buena. ¿Cómo era que se llamaba? Trabaja el de Django sin Cadena, el negro. Jamie Foxx. Va a estar bastante buena. Yo empecé a ver, me llamó la atención en Netflix el otro día. Sí. No la continué, igual después lo voy a continuar. Malnacidos. Vi el. Una serie, cartelito. Creo que es gallega, de la época nazi. Sí. Y sobre zombies. Ah, una mezcla. Mira. Bien. Mirá los españoles, tienen lindas cositas. No, a mí me gusta la serie española. Sí. No te digo que son buenas, pero. A mí pero... me irrita mucho el audio. Sí, no se escucha fuerte, ¿viste? No, y me irrita la voz. Claro, y además le tenés que poner si la pones en castellano no tiene gracia. Estoy pensando seriamente en bajarle el volumen lo máximo posible como para que escuchar el ruido blanco y ponerle subtítulos. Olvídate. Mira, ola de calor derritió parte de la pista en aeropuerto en Londres. Sí, está teniendo una ola de calor bastante complicada en Londres en 40 grados. Eso porque no vinieron acá, en Calchaquí, cuando hace calor se... Se va para todos lados el asfalto. Sí, El Hombre de Gris es el estreno, el próximo estreno de Netflix, sí, para esta semana. Las Casas y Las Viudas de los Jueves, que es una película de Juana Vial y demás, que es vieja. Pasión de Gavilanes, la segunda parte de Pasión de Gavilanes se estrena esta semana en Netflix. ¿Pasión de Gavilanes es remake de la vieja Pasión de Gavilanes? No, es la continuación, claro, la continuación de Pasión de Gavilanes. Pero es nueva. Es la nueva, Life is Life, que es también española, 18 de julio. La Casa, que es también producida por... es acá, ¿sí? Construida en Argentina, es la única testigo de los siniestros secretos de habitantes. Se llama La Casa, es de acá, de Argentina. La Viuda de los Jueves, el 20 de julio. Y El Amigo, El Hombre de Gris. Acabamos de hablar del señor Ryan Gosling. Bueno, va a salir un thriller de espionaje, ¿sí? Con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, ¿sí? Va a estar el señor Capitán América en esta película, ¿sí? Pasión de Gavilanes 2, para la gente que le gusta ver a esos hombres. ¿Quién es ese hombre? Ese era, ¿no? El tema. 20 de julio, Día del Amigo. Un Lugar para Soñar. Temporada 4. Mi Pequeño Pony para los chicos, la nueva generación, ¿sí? Jurassic World Campamento Cretácico, que es la película animada de Jurassic World, el 21 de julio. De anime se estrenan los nuevos episodios de One Piece. Vamos, estoy diciendo esto porque los chicos están en sus casas, ya empezaron hoy las vacaciones. Empezaron las vacaciones, ¡ay, claro! Oh, qué grande! Sí, qué lindo. ¿Ustedes dos están de vacaciones? Nosotros sí. Estamos de vacaciones. Qué suerte, ¿eh? Mirá vos. Sí, la verdad que bien, bien. Estábamos hablando también del incidente que pasó ayer en el programa de Yudica. ¿Sí? Donde sí. La hija de María Fernanda Callejón nos da risa, pero podría haber terminado sí. Mal. Oh. La nena gana la moto porque juegan al Jenga, ¿viste? Moto eléctrica. Moto eléctrica, claro. La gana la moto. Entonces tenía que subir Fernanda en esa parte, ¿no? Y le dice, no, la nena le dice, no, mami, quiero yo subirme. Yo no sé por qué estaba prendida la moto. Se dispara sí. La nena. Como y eso no hace ruido, nada. Era como... Claro. Hoy es viral. Aceleró y salió como un campeón. No, pobrecita la carita. Es viral. Hablando de viaje bicicleta, ¿viste el quilmeño ese que viajará de Solano a Alaska en bicicleta? ¿En serio? Sí. ¿Qué es? ¿El CUSA? Un joven quilmeño. Y había muchos memes, muchos comentarios. Dice, si llega Calchaquí ya sin que le roben la bici, es un logro. Es verdad. Otro decía, si pasa la roya sin que le roben, también un logro tremendo, sí, así que bueno, muy así. Hay que llevar, hay que ir en bici, ¿eh? ¿Por dónde irá a agarrar para ir a otros países, o no? Sí, ¿eh? ¿O no? Daniel se queda sin palabras. Sí, ¿sabes qué? Ya salí de Solano, ahí está el logro, salí de Solano sin que le roben la bici. Pero está, bueno. Si sale de Solano. Alaska, no sé cómo llegar a Alaska, ahí me fijé porque no me acordaba, pero bueno. Acá dice la joven quilmeño viajará de Solano a Alaska en bicicleta. Escúchame, escuchen ustedes dos que son que referentes a Independiente. ¿Estuviste en el lío de Independiente, Ari? ¿Viste algo de eso? No. ¿Vos ya te habías ido? La verdad que terminó, pitó el final y ya estaba caminando. Sí. Porque ya después a lo último. A lo Boca. Escúchame, lío impresionante. Del lado del estacionamiento. Del lado del estacionamiento. Yo imagino que habrá salido alguno de los directivos del Independiente y ahí se armó el... Ya gracias a Dios le autorizaron la lista a Doman para las elecciones, creo. Seguirá. Elecciones que están planeadas aparentemente para diciembre. No entiendo por qué se espera tanto tiempo. Y bueno, por ahí quieren juntar un poquito más de plata para llevarse. Y tampoco... A ver, aparentemente va a haber una apelación por parte de... ¿De Doman? De Moyano. Pero yo digo, no van bien las... Por ahí estás en un trabajo, no van bien las cosas, cualquier cosa que sea. Y la gente no te quiere. ¿Tanto te cuesta dar un paso al costado? ¿Por qué sos tan cabeza dura? No, además con el lío que se al técnico no le fue bien y bueno, renunció supuestamente. No sé si lo habrán echado o renunció. Renunció, sí. Sí. Renunció. Bueno, nuevos nombres. Palermo Graf. ¿Y quién más? Los nombres nuevos que aparecen. Graf es interino. Graf es quien está ahora de interino. Pero aparece como técnico, ¿eh? Yo lo vi como pareciera sí. Como que lo tienen como candidato. Está como de interino. Supuestamente la posibilidad es... Que Graf siga, es algo parecido a lo que pasa en Boca. Sí, claro. Hoy en Boca, si bien se avecinan para el año que viene, están planeadas elecciones. ¿Sí? Entonces, la idea es: ¿para qué vamos a contratar un técnico? Si podemos mantener un interino y si va bien la campaña, cuando la nueva directiva seamos nosotros, o sea, otro de otro partido, esté ya elegida, elegirán su técnico. Acá pasa más o menos lo mismo. El Independiente de la disyuntiva es. Nosotros estamos, no sabemos por cuánto. ¿Qué hacemos? ¿Contratamos o seguimos con el interino? Sí, conviene interino, ¿no? Entonces, está plata. Esa es la primer realidad. Por un segundo punto, se habla, obviamente, que se necesita un técnico fuerte. ¿Sí? Un técnico que afronte el momento. Se habló de Martín Palermo, se habló también del gringo Heinze, que para mí es... Es verdad, escuché. Una linda opción. Se habló de dos que ya estuvieron en Independiente. Ah, sí, es verdad. Almirón. Que acaba de rescindir su contrato con Lanús el fin de semana anterior. Ojalá que no. Y Pellegrino, ex Vélez. Mauricio Pellegrino. Me gustaría Palermo, boludo, de el gringo. Que alguien, no, algo nuevo. A mí el gringo Heinze me gustaría. Porque entiendo que viene con un poquito de mano dura también. Sí. Que me parece que hace falta. En el plantel. Lástima lo del último técnico, que bueno, no dio resultado. ¿Por y qué al, no? ¿Por qué al no? Estar todo caldeado, bueno. Yo entiendo esto. Yo tienen... particularmente creo que la institución es la que está mal. Entonces, eso. Ya, al estar mal institucionalmente no se pagan sueldos bien, no se hacen contratos bien, hay un montón de cosas que están mal. Entonces no podemos pretender que el equipo que salga a la cancha juegue bien porque está, claro, se le está pasando todo por encima. Yo como hincha independiente, la verdad que el sábado estuve muy triste en la cancha. Sí. Muy triste. Porque entiendo las molestias que todos tenemos. Todos, yo la verdad que sufro mucho lo que pasa en Independiente. Pero no podemos pensar que un equipo puede llegar a jugar bien o puede intentar algo cuando está toda la cancha gritándole que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Claro. Es difícil. Sí. Es difícil. Es difícil. Es un panorama oscuro el que está pasando hoy Independiente, que ojalá salga. Yo creo que teniendo en cuenta ya lo que es Superliga, teniendo que ya estamos hablando la época de monedas digitales y demás, hoy la solución es un gerenciamiento. De la misma forma que el Grupo City gerencia muchos clubes en el mundo, sí, como el New York City, como el Manchester City, como el City Torque de Uruguay. Llegar a un grupo que haga inversionista, que haga el gerenciamiento del club. Me parece perfecto. Me parece que es un poco a lo que apunta todo ya. Ya el club como institución, como club barrial, ya lamentablemente no está más. Y lo mismo pasó con Racing, ¿no? También algo parecido. Sí, en Racing hubo una quiebra de por medio, pasaron muchas más cosas por las cuales llegaron a ser blanco y celeste. Y bueno, hoy está en un mal presente no está. Firme. Mal no está. Hoy están en un presente firme. Fíjate. Bueno, sí. Boca también tuvo sus cositas el fin de semana. El penal otra vez de Benedetto. Rojo que gritó el gol eufóricamente y le dio la cinta de capitán al defensor. ¿Cómo es que se llama? Que estaba en el banco. Aquel izquierdos. A izquierdos. No, eso fue la otra vez. La semana pasada. ¿No? Está bien. Esta semana hizo el gol. Hizo el gol y lo gritó. Que pegó un codazo que lo tendría que haber echado, ¿no? No, eso también, iba a decirlo. No lo vi el partido, pero entiendo que también hubo un codazo que decían que no puede ser que el VAR... Y bueno, entonces, a veces... Tenemos un mensaje de Guille Fox con sticker. En River también están pasando cositas con Gallardo, que está medio nervioso. Los equipos grandes, ¿viste? Y eso que a Boca y a River le va bien. Están todos, pero bueno... A veces están todos, estamos un poco nerviositos todos últimamente. Bien, y estoy mirando el caso García Belsunce, que obviamente ayer se estrenó la serie por HBO Max. La vimos toda, está buena. Muy buena. Está buena. Se reanudó el debate oral con... Laura Novoa, eso me sí, pareció Laura a mí. Laura Novoa, que igual, hace de María Marta, que está igual, igual, y igual. Y Marrale también. Está igual, a buenísimo, muy bueno. Pachelo está de vuelta, se reanuda el asesinato. Hay muchas dudas, incertidumbres. Yo lo que no entiendo es que vos viste, ¿no?, la serie esta de Netflix. No, sí. ¿No la viste? Está la serie documental, que es muy parecida, que también te deja con ciertas dudas. Escúchame, vos tenés a una persona muerta, entran todos, tocan todo, piden el certificado de defunción ya enseguida. Si sabés que tuvo un accidente, ¿por qué pedí el certificado de defunción? Ya rápido. No querés. Ya en el momento, en la misma noche, fueron a buscar un certificado. Ellos viven en. ¿A dónde era? En Pilar. En Pilar. Lo fueron a buscar hasta La Plata, a una cochería en La Plata. Los hermanos de García Belsunce. Después, ella estaba en Missile Children, ¿sí? Se habla de lavado de dinero. Lavado de dinero, conexión después, con narcos. Bueno, y le terminan echando la culpa a Pachelo. A Pachelo. Sí, que en la serie no aparece con su nombre, se ve que no le dejaron poner el nombre a la persona, aparece Centello, creo que es el apellido. Y también. Los de seguridad le echan la culpa. Exacto. Sí. Así que el que tiene oportunidad, si no vio todavía la serie de Netflix, que está buenísima porque tiene todos los protagonistas reales, ¿sí? Dugan, que es el periodista. A Carrascosa la absolvieron, está libre. Sí. Libre, pero, de toda culpa. Pero está. Igualmente está también el Carrascosa, que ha gastado mucho dinero para estar bien en la cárcel. ¿Eh? No, muestra bastante, así que mírenla porque está muy buena. Los actores buenísimos, Marrales se come la serie, ¿sí? Tiene los pantalones, todo la misma forma de muy que bien personificada. Sí, muy bien, y Laura Novoa re bien, parece María Marta, ¿sí? Así que recomendada la serie de este fin de semana de HBO Max. Para mí, acá en HBO le hacen quedar bien a Carrascosa sí. Y lo dejan de libre y causa. Porque hay un blog, si ustedes después quieren meterse, hay un blog que se llama Caso María Marta García Belsunce, que es hecho por dos personas que eran periodistas. Que lo ayudaron a Carrascosa en la causa. Sí. Durante, desde el asesinato hasta la actualidad. Hasta el último momento, hasta la actualidad. 2018 creo que fue la última vez que... ¿sí? Viruela del mono. Ya suman 13 casos en Argentina. Nada. 13 casos en 44 millones. Hay que millones. Tener cuidado con la viruela. Más, ¿no? Éramos ¿vieron? 47, 48, ¿no? ¿Era? ¿Sí? ¿Más? Se triplicó. Bien, 21 a 31, 10 grados. Bueno, igual, así arrancamos con sí, el coronavirus. Bien, ¿no? Uno o dos casos sí. Y después... con uno. 11-64-00-7047. ¿En tu trabajo? El primer caso fue ¿sí? mi trabajo. ¿Mira? Y ahí Ariel lo desparramó por todo el país. Era él, era él. Estornudó. Ah, se le escupió gente. Bueno. Nos reímos ahora, pero bueno, para no llorar, pero bueno, sí. Son cosas que pasan. Bueno, vamos entonces al próximo. Vamos, tema. ¿A dónde vamos? ¿Con qué tema? Y vamos con esta banda que ¿clásico? Es buenísima. Es una banda de R&B, soul, funk y disco. Que se formó en el año 1964 y siguen hasta esta era. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad y han venido también a Luna Park. ¿Sí? Este año fue. Este año vinieron, mirá, justo. Vamos con Kool & The Gang. Celebration, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225, Quilmes Oeste. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Llamanos al 11-64-007-047. Qué lindo tema, Bien, estrenos de Hoyt Cinema, Elvis y La Gallina Turulec. ¿Sí? Mira, esas argentinas. Esas argentinas, exactamente. Bien. Teléfono de un negro, ¿la fuiste a ver? La vi por Cubana. Ah, ¿y? Me gustó, sí, me gustó. ¿Está buena? Me gustó, me gustó. Bueno, porque creo que es una de las que está como para ir a verla. Sí, en cine. Es rara, ¿eh? No esperes, ¿es una película, ¿no?, muy entretenida? Es una película rebuscada, pero está buena. Perfecto. Es un que es en policial, así. Es policial de terror, digamos. Policial de terror. Perfecto. Nada paranormal ni nada de asesinato, todas esas cosas. Sí, hay algunas cosas paranormales. ¿Sí? Ok. No, mira. Perfecto. Entonces, los estrenos de este día, de estos días, es Elvis y la Gallina Turuleca. ¿Sí? Y todavía tenemos a Minions, Nace un Villano y Thor, Amor y Trueno para estas vacaciones. Que está medio flojo igual para las vacaciones el cine, ¿eh? No hubo nada, estreno así un super... Minions nada más. Es la apuesta en 4D inclusive. Sí, ¿no? ¿Ya se estrenó? No, sí. Ahora sí, ya se estrenó. Así como bueno, para nosotros por ahí como... Como no nos ya vemos. Ya somos grandes, no nos damos bola. Claramente. Así que bueno, llamanos al 1164-007047 y decinos cuál es el tema así de cabecera que uno dice, este es el que yo empecé a escuchar y dije, este es reconocido. Las radios argentinas siempre en los años 80, 90. Casamiento, cumpleaños, el tema de Gloria Gaynor. El tema de Gloria Gaynor, ¿Sobreviviré? Claro que sí. No olvidé de eso. Es reconocido. A full. Kiss. I Was Made. Sí. Ese bueno, tema. Tenemos para... Hay varios temas que son reconocidos. Sí. Sí, está bien que Kiss, viste, que no después tiene algunos temas, pero ese es como más conocido, sí, y es como... el único. Che. Sacrificio, Elton John. Sacrifice, o... sí, la verdad que sí. Sí. No. 1164-007-047. Mucha gente sacando a los chicos, que es bastante complicado el tema de sacar a los chicos. Y bueno, ahora abrió no, está, se puede ir a Tecnópolis, que es gratis. Exacto. ¿Va a tocar la renga en Tecnópolis? ¿Es toca verdad? ¿Toca o no toca? Está medio de complicado. ¿Es real o no? Todavía no están los permisos municipales. ¿Para hacer el recital? Qué raro. Se están poniendo trabas en el asunto. ¿Y por qué? Ya hace años que, perdón, a la renga le habían prohibido o los venían, si bien no había una prohibición formal, los venían cancelando para tocar en Buenos Aires. Así que bueno, entiendo que debe venir un poco por ese lado. ¿Por qué? ¿Usted qué es seguidor de la renga? Yo entiendo que es un poco lo mismo que pasa con el Indio. Sí, ¿no? Sí, eso sacarlos un poco de lo que es la ciudad. Es como que lleva mucha gente, muy masificada, es una masa de gente que va... Que está por dos o tres que hacen lío, después como que queda medio, ¿no? Sí, pero es una tontería. Yo creo que es más eso, lo que yo veo. Que como que no le dan mucha Boca, importancia. Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Huracán. Todos juegan de local, ¿eh? Ninguno se va a otro lado. Claro. También hay quilombos y no tiene por qué ser. Qué lástima. Qué lástima Tecnópolis, ¿no? Porque Tecnópolis está lejos de la ciudad. Que igual, está dentro... está bastante no es que lejos de Tecnópolis. Oficialmente todavía no está confirmado. Bueno. Juan se va a estar acá en la Costanera. En la Costanera, 19 de agosto. Ya están dando la publicidad en otras radios. Con una banda que no me acuerdo cómo se llama la que está. Que también debe ser Cowboy, los Cowboy, no sé cuánto puede ser. Sí, porque es la banda de él en realidad. Eso. Juanse y los Cowboy, y después creo no que. No es que va a estar Ratones Paranoicos. No. Juanse. No, porque con los ratones. No, en realidad con los ratones creo que no quieren tocar más con Juanse. Yo no sé si no vieron ustedes el documental de los ratones, que es buenísimo. El documental de los ratones, no. Ahí te muestra toda la parte de lo que es. Vi el otro día cuando Juan se iba corriendo, así se quiebra la gamba. No, Juan se fue medio traidor con ellos, con los de la otra. De la banda. Miren el documental en Netflix, está muy bueno. Los cumple Cowboys, 60, ¿no? Ahora o sí, ya cumplió. Creo que cumple ahora en agosto. Creo que contrató un colectivo. De la niña 60 para llegar al ¿en serio? Al salón. Sí, ¿mirá? Lo estaba contando la otra vez. No me acuerdo en qué. El programa de Andy lo contó. 11 programa, el programa de sí. Andy, perdón, el otro estuvo buena, PH. Sí. Estuvo Ronnie Arias. Ronnie, el Pachu, Soledad Solaro, que estuvo de más para estuvo mí. De relleno, perdón, sí. Perdón, Soledad Solaro. La Feudale que contó un montón, nos hizo y un lagrimar. Un periodista. Guillermo Favale. De la droga, y estuvo con mirá, Gastón Paul también. No se sabía, ¿eh? Va, sí, yo no sí, me había sí. enterado no, y estuvo... Con la cocaína, tenía adicción a la cocaína. Sí. ¿Sí? No, con el programa de Gastón Paul. ¿Somos libres? ¿Se llama? ¿Ser libres? Bueno, ahora... Ser urbano. No, ser urbano, no. El urbano, ese estaba re bueno ese estaba programa, bueno. ¿Eh? Bueno, ahí él supuestamente estaba... Ya estaba con consumiendo. Sí. Y la que lo bancó, Cherry, Agustino Cherry en esa época... Impresionante. Bien, 1164-007-047. Dale, llamanos y nos mandás un mensaje para pedir. Saludos para Cachi, cumplió años el domingo. Oh, ayer. 53 años. Bien, un pibe. ¿Domingo o sábado fue? No, domingo, Marcelo. ¿Domingo? Sí, que sí. No salía a ningún lado. Sí, no, 53 pirulo Cachi, así que saludos para. Un abrazo para Cachi. Si quiere pedir un tema, se lo doy. Si fue no. Sábado, estaba en falta porque lo vi el sábado. No, entonces no, fue el domingo. No lo saludaste. No sabía. Bien, ahora vamos a ir con el próximo tema que Susana Jiménez de este tema hizo, ¿o no? ¿O no con este tema? No de sé Village qué People. Tema es. ¿O no? ¿O estoy equivocada? Sí, ah, bueno, de ya todo estaba. Soy una ya me sé que me. Mujer. Ese tema. En la cancha de Quilmes. Claro, ¿cuánta gente que trajo Susana a la cancha, en la de, Quilmes? Cancha de Quilmes? ¿Tu mamá no es que había ido? No, algún familiar sí, mío sí. Creo que había. No, tu hermana no, tu mamá fue la mi que. Mi hermana conoce. Todo debemos tener un familiar. Mi hermana conoce, wow. Vamos a ir entonces al próximo tema. Y este es reconocido, escuchá. Tin, tin, tin. Village People, YMCA, dale.

1164-007047. No nos pidió un temita, Gerardo. Eso. Siempre él tiene un tema ahí. Así Dale. Que pedite un clásico de esos que suenan siempre y sabes de quién es. Perfecto. Village People, la agrupación estadounidense de música disco formada en la ciudad de Nueva York en 1977. Esta banda era reconocida por sus disfraces, ¿no? Primero tenías el policía, el indio, el constructor, el militar, el motoquero y el vaquero, ¿sí? Una cara degenerada, no, una peor que la otra. Supuestamente, ¿cuál era el policía, no? El que policía, tenía más con bigote, tenía una cara de violín, tenía ese. Ese te agarraba la noche y tenía que salir corriendo. Sí, no, así todo peludo, de una cara de. Te agarra, te rompe. Estos prototipos los sacaron de del arte erótico, ¿no? Que se usó en los años 80, que se llamaba Tom of Finland o revista de Psyched Pictorial. Y obviamente se fusionan con el mundo gay, ¿sí? Indudablemente se los tenía como gay. Capaz que los hombres estos no eran gay, pero bueno, tenían todo, como todo el personificado, el tema de gay. 1164-007047. Dale, hacé como Gerardo, llamá y pedite el tema de todos los tiempos, los mejores. Hacé como Gerardo, llamá, pero no diga las cosas nada, que dice Gerardo. Gerardo, inadaptado, el programa que está antes de nosotros. Gerardo, ya dijimos, es como Doctor Strange, está en otro multiverso. Ah, está en otro universo. Estábamos mirando Doctor Strange, ¿no? Claro. En Disney, recién. A ver, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Habla Gerardo, quiero escuchar Running Up That Hill de Kate Bush. Ah. Que explotó la semana pasada en Stranger Things y me sorprendió. Ahí está, un tema que viene del 84, que es del año 84, que revive esta serie, casi toda la serie, la última parte. El fin de semana, el domingo, estaba diciéndole a la gente acá que estaba mal de la panza, sí, de los intestinos. Del estómago, sí. Me levanté y lo primero que hice fue pijama y me acosté en el sillón. Pensé... Pillar, pensé que iba a decir. Te lo juro. Pillar, ¿cómo voy a decir pillar? Mi mamá. Levanté pillada, dijo. Ay, Dios. Me levanté un charro con la cama. Tengo que poner un nylon ahora al colchón. Y me quedé mirando Stranger Things en inglés. Porque quería ver con las voces originales. El idioma original. Hay gente que le encanta el idioma encanta, original. A mí me encanta. Y vimos el último capítulo. Yo soy como Carlito, ¿no? Si no puedo, si no. Ay, Dios. Está doblado. Sí, igual que a Carlito. Justo, Carlito, que está en San Pedro. Si veo las letras, no le veo la cara a la gente, claro. Me distrae. Y bueno, ¿qué crees que haga? Eso es re mental, ¿eh? Es re mental. ¿Vos, Ariel, qué ves? Yo, ¿en castellano? Para mí en inglés. En inglés. Ahí está. Medio limitado. ¿Qué crees que haga? Sí, me parece. Y realmente, a ver, entiendo las normas, pero el no tiene cine lo mismo. Tendría que estar también la opción de seguir viéndolo en inglés. Hoy por hoy. Thor, estaban todas las funciones en castellano. Sí. No había una función en inglés. Toda la gente está limitada, entonces. Tenía que estar como que me pierdo cositas. No, yo leyendo. La verdad es que no tengo. No, es como que puedo. Pero es raro que no haya opción para ver subtitulada. Mira, mira qué raro. ¿Sí? Bueno, después vamos a pasar el tema de Kate Bush, después de Personal Jesus. Vamos primero con Erasure, esta banda británica de synth pop y electropop que ha sido y es una de las mejores bandas. Los de... chicos de ahora tendrían que venir con subtítulos abajo, ¿viste? Cuando sí, pues hablan, yo no entiendo no a veces. Nada. Sí, cuando dan una lección no se entiende, en serio. ¿Qué estás hablando? ¿De qué? ¿Cómo? Digo yo. Mi ayudante, mi ex ayudante que me abandonó por ir a trabajar, bueno, con la mamá. Mamá. No se entendía lo que hablaba, no, nada. Digo, habla bien. No. Parecía un diario mojado, no se entiende nada lo que decís. ¿Qué decís? No, no, pero los chicos de ahora tienen. No, no. ¿Martina se le entiende lo que habla, Ari? Sí, sí, sí. Ah, porque hay chicos que. Habla claro, igual algunas veces te. Sí. ¿What? ¿Qué dijiste? Yo digo, ¿cómo? Y me dice, ¿estás sorda, profe? No, no estoy sorda, no entiendo lo que estás hablando. Y se ríen porque no. Digo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Sí? Y encima algunos todavía en Capital se puede seguir usando el barbijo, están con los barbijos. Peor. Entonces, si vas a dar una lección, le dije la otra vez, se sacan los barbijos, dan la lección y se vuelven a poner los barbijos. Pero encima que no se les entiende con barbijo, peor. Es como, ¿sí? Michael Jackson. Erasure, dúo británico de synth pop y electropop que se instaló en nuestras vidas en el año 85. Iban a venir este año y al final... ¿Podés creer? En el Movistar Arena iban a estar. Y ya estaban las entradas a la venta y no sé qué es lo que pasó. No se sabe bien qué es lo que pasó. ¿Se llegaron a vender algunas entradas? No sé. ¿Cuándo vinieron? ¿2017 fue la última vez? Ay, sí. ¿2018? O 17 o 18, sí, por ahí. Sí, en el Luna Park. Para mí como que laburan con la plata de la gente. Porque hubo varios casos de grupos, por ejemplo, nosotros íbamos a ver un grupo, sacábamos la entrada y suspendían el show. Sí. Entonces vos esa plata ya la pagaste. Claro. Y después no es que te la devuelven la plata, te la reintegran. Los organizadores. Entonces ya laburaron con tu platita lo de la tarjeta, ¿entendés? Claro, exactamente. Claro, sí. Uno de los que se llenó y no hay más entradas es Billy Idol, que toca en el Luna Park ahora el 13 de septiembre. Un martes o un miércoles. No podés ponerlo la noche. A Billy Idol el miércoles. Claro. No, un martes. 13 es martes. Martes. Ah, porque es el cumpleaños del señor el día anterior, ¿o no? Ahí está, el día. El lunes es el cumpleaños. Ah, bueno, esperemos, lo festejamos acá. El día anterior. Claro, ya no está avisando que no va a venir, ¿no? Claro, no quiere... ya está diciendo no ya vengo. Está, ya la tiró. Olvídense. No sé si estoy en Buenos Aires. No sé si estoy en Argentina, dijo. Ah, no, sí, quizás estoy bien en Argentina, pero bien al norte. Ah, mira, qué suerte. Tengo intenciones de decir, si se puede irme a Tucumán. Sí. El fin de semana, que sería 10, 11 y 12. Sí. A la fiesta de la empanada en Famaillá. Mirá, la fiesta de empanadas. Sí. Me lo imagino comiendo todas las empanadas. Probando. Sí. Dios mío. Es más que nada, te soy sincero. O sea, no soy de comer mucho empanada de carne. ¿No? Sin embargo, cuando voy a Tucumán, me gusta la empanada de carne de Tucumán. Sí. Pero voy por disfrutar eso. El chico que salió en internet era que decía que las mejores milanesas son de Tucumán. ¿El sándwich de milanesa? Los sándwiches de milanesa de Tucumán. Dicen que son los mejores sándwiches de toda Argentina es la de Tucumán. Para mí no existe nada más rico que una empanada frita y bien jugosa, ¿viste? Esa de morder y ya que... Que tenés que abrir las piernas. Son las abregambas, claro. El fin de semana pasado rico. hice de bondiola. ¿Fritas? Fritas y al horno, porque había gente que quería el horno, obviamente. Claro. Había gente que no quería morir. Claro, yo creía que hubiese sido una de esas. No, me hice una docena de taparteria. Ay, Dios, hermosa. Taparteria. Las empanadas taparteria. Son abregamba y taparteria. Tenés las Dios dos opciones. Abre otra cosa después. Al otro Ay, día se te abre. Te queda cromado. Te queda. Abre ¿Vas al baño? Vamos entonces con Erasure. Hola, amor. Dale. Hola, amor. Oh,

Box. FMRadioBox.com. Escucha Culture Club. Karma Karma León. Qué de éxito que hay en la música, sí. Cosa. Boy George con el, Boy George me salió. Bob George. con este éxito, sí, un innovador, ¿no? Porque uno cuando lo veía de refilón. Otro más que se vestía como mujer. Eso es lo que digo yo, lo veía de refilón y parecía una mujer. Sí, sí, sí. Muy lindo también, sí. Así, se pintaba y quedaba. Y él empezó en las discotecas a mostrar su estilo. Depeche Mode es lo que acabamos de escuchar con Personal Jesus. Clásico de clásicos. Clásicos de clásicos, banda británica en los años 1980. Se inaugura con Vince Clarke, Andrew Fleischner, Martin Gore y David Gahan. ¿Sí? Sí. Después Vince Clarke se va con Erasure, con Andy Bell. Claro, el peladito. Y, exacto. Y entra en su lugar Alan Wilder. ¿Sí? Todavía no se sabe realmente si es que grupo vuelve a que tomar. Nunca ganó un Grammy. Increíble. No, es increíble. Increíble. Incredible. ¿Qué criterio no tendrán los de los Grammy para no...? Mirá, la última entrega de los Grammy fue un desastre. A mí no me gustó. A ver. No estamos tenía... No los miro nunca. No, ante, es que... Estamos ante la generación de cristal que... Fue, Bad Bunny es ídolo. Bad Bunny, sí, es ídolo total. Perdón con los que chicos, perdón. Se gastan hasta lo que no, sí, tienen para ir a, sí, verlo. Y bueno. Sí, sí, sí, sí, sí, eso así, es verdad. Así, sí, está la música ahora. Yo no lo puedo creer. La música de la juventud, ¿no? Sí, digamos, pero hay bandas de rock ahora que escuchan los chicos. Va, no sé si escuchan, no, los chicos. ¿Sabés lo que escuchan? ¿Sabés lo que escuchan los chicos? Escuchar, algunos chicos son las bandas sonoras de los animes. Sí. ¿Sí? Que son bandas inentendibles, porque me lo han escuchado. Me dice, sí, yo escucho, no sé, un nombre raro. ¿De dónde es? No, es banda sonora de un anime. Después hay dos bandas japonesas también. Eso. Bueno, el BTS es como que ahora está separado, se separó y, sí, y se separó un hito de. El de otro la día música. Una chica de 19 años. Sí, vos lo contabas. No, sí, trabajaba, se puso a llorar porque sabía. Y bueno, viste. Por eso. Yo es estaba terrible. Como, ¿what the fuck? ¿Esto es real? What? A mí me gusta el ¿esto la parte real? Que muestran a en Bendita TV a el Kun Agüero que dice ¿what? Agüero que, bueno, gracias a Dios no puede jugar a la pelota, pero se dedica a lo que es streaming y bueno. Pero tiene mucha plata, Agüero. ¿Para la casita, ¿viste la casita que se compró ahora en la playa? En Miami, ¿no? Oh. Así una choza, una choza. Sí, festejó el cumpleaños, una para cosa. Para vivir así... No. Pero este hombre que ha tenido, ¿cuántos años? Después dicen y... que la plata no ayuda, ¿no? Déjame triste pero y desolado. No, pero él, yo digo, en una, ¿no?, mansión de esa. Lo ayuda. Claro, pero... yendo angelito en billete y canto. Estoy tan, yeah, solo y triste acá. Sí. En este mundo abandonado. Con dólares que me cagan. Claro, andate acá. Vamos a ir con el próximo tema porque si no van a después se van a quejar que son temas míos nada más, ¿viste estos hombres? Sí, sí, siempre lo no, mismo. No, no me joda. Vamos con el próximo tema, es Eurythmics y después volvemos. ¿Quién? Con más y Eurythmics. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Thank you. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. En la Onda Box 102.9. Consider the Insomnia por Radio Box 102.9. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225, Quilmes Oeste. Listo, ahí está. Bueno, señor. No me, a veces, ¿te acordás que al principio no usaba? Hablando de temas escatológicos acá. Siempre salen los temas escatológicos en cualquier reunión. Que tengas confianza. Bueno, ahora no podemos hablar mucho porque la gente está comiendo por ahí. Es una cagada eso. 1164-00-7047. El primer día de vacaciones. Día hábil. No hace tanto frío, 13 grados. 13 tranqui. Grados a la comparación del fin de semana. Ayer que estuve mal del intestino, todo el día acostado estuve. No me podía levantar el dolor. Pero no estuvo tan fresco ayer. No sé, yo tenía. El sábado sentí más. El sábado sentí frío. Vos no, pero él nunca tiene frío igual. El sábado sí estuvo fresco, el sábado estuvo fresco. ¿Sí? ¿Estuviste, te pusiste campera? Remera y campera. No, se puso una remera. Estaba con eso. Andan en cuero. Carlito es re caluroso como él. Carlito se fue a San Pedro a visitar a los familiares. Sí. Linda foto sacó. Sí, este negro es terrible. Pero también es caluroso el negro. No, como este. Los dos, viste, un poquito de calor y ya están duerme los dos con remera. En invierno con la ventana abierta y él está en un primer piso. Ya, no, pero los últimos días ya dijo: me parece que voy a poner algo para cerrar porque se agarró una gripe bastante complicada y bueno. Está viejo. Ya está grande. Imagínate que cumple ya. Estamos grandes. 68. En diciembre cumple 68 y ya le pesa. Bien, vamos con otro clásico, sí, porque ya estamos y media casi. Sí, vamos con los Rolling Stones. Y este tema tiene la gente que hace con los bracitos tipo. La gallinita. I can get no satisfaction. ¿Quién será este tema? Dale. www.fmradiobox.com. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. Chequeno, baby. Cortina musical durante muchos años. Chequeno, de Video, baby. Match. Señor Marcelo Tinelli, que lo usó varios años, muchísimos años. Se fue lo mejor de esa época. Y ahora vuelve con Canta Argentina. Sí, viste, le faltaba el bigotito nada más. Dios mío. Sí, Canta Argentina Tinelli con... va a estar Cristian Castro. 140 mil dólares por mes. No, hay un montón. China Suárez, la, China la Suárez, hija de él. Coti. Y Coti. Coti Sorokin. Y después hay otro. Sí. Nah, sí. Yo no lo voy a mirar nadie. Yo lo voy a mirar el primer programa. Y sí, yo voy a mirar a ver qué... Pero... sí, otra persona que paga el dólar. ¿Pero qué va a hacer? ¿Un cantando por con famosos? No, ¿o va a hacer algo como era el de Yudica? La verdad. Van a tener 100 jurados. ¿Pero son famosos? Sí, famosos. El jurado, obviamente, son famosos. Los participantes. No, digo. Participantes son de todo el país. Por eso es algo como si fuera Soñando por Cantar, que hacía Yudica. Una cosa así. Pero un poco más, como más grande. Y que pueden cantar los jurados con las personas. Se pueden enganchar a cantar. Mira. No sé cuánto va a durar. Y cada vez labura menos Tinelli. No, y además Tinelli que está teniendo problemas que no lo quiere absolutamente nadie. Tienen varias personas que trabajaron en el Bailando, todavía no cobraron. O sea que imagínate que tienen deudas en San Lorenzo, deudas en el Bailando. Qué mal que hizo Tinelli, ¿no? Meterse con el tema del deporte, la política. Ahí medio como que ya dejó de ser... lo que era. Lo ya no era. Es lo que era, ya no es lo que el viejo Tinelli, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Se separó de Guillermo, me sale, como le dice Mica. Estuvo con la chica rubia, después Paula Robles. Sí. Y la última, Guillermina. Guillerma, como dice Mica Guillermina. Guillerma Valdés. ¿Guillermo o Guillermina? No, Guillermina, yo le digo Guillermo. Que era la mujer de Ortega. Sebastián Ortega. El mejor amigo. Sí. Hay un video. Tinelli, ante todo, es un amigo, decía. Dios mío. Que tienen un hijo en común. Y que bueno, ahora está cerca de Paula Robles de vuelta, ¿eh? No sé. ¿Qué pasará? 1164007047. Lo que nos queda es muchísima música. Lo que acabamos de escuchar primero en los Rolling Stones, con esta canción tan conocida y también número uno en todo el mundo. Los cantos rodados, ¿no? Vendría los a ser. Cantos rodados. Y The Beatles, ¿sí? Twist and Shout, que los también. Los escarabajos. Los escarabajos, increíble. Los borbotones. vamos entonces al próximo tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. fmradiobox.com She just a girl, but then I'm the one. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia. El número de teléfono es 1164-007047. Estábamos hablando de la rata, hacerse la rata. No, en la yo escuela. No me hacía la rata. ¿No? Yo le decía ¿Nunca a mi mamá. ¿Te hiciste? No. Era una. Nah. Lo mío era re legal. No quiero ir, no iba. Vos, Ari, pero vos me hacías caro. Pierde la fantasía. No tuve nunca la fantasía. Vos seguro que sí, porque era terrible. La rata. ¿Vos te hacías no la entrar rata? E irte a cualquier tu lado. Tu hermana no había, se quedó libre, no repitió por sí, la se rata. Iba con Jorge, mi excuñado, se iba al río. Y bueno, nosotros repitió primer y año. Tu papá la se habrá querido matarla. Sabés, calentura, mi viejo, ahí fue el primer ACB que le agarró. Nosotros entrábamos por la escuela, porque lo mejor para nosotros a veces... ¿Dónde no era que ibas? San Alfonso. Al San Alfonso. No era, era un tincho, era un tincho. El tincho no era ratearnos, no era ratearnos de la puerta de la escuela. ¿Te iban, daban la vuelta? No, adentro era entrar. Sí. Dar el presente y después en algún momento. Ah, era toda una estrategia. ¿Sabés el lío, no? Entonces salíamos por la iglesia. Che, ¿vos sabés el lío, no? Que metiste a la escuela. En esa época. No, en todas las épocas. No pensaba, Gisela. Pero pará, antes no se pensaba. Hay un seguro de vida. Si a él le pasa algo, ¿sabes el lío que le hace la familia a la escuela? Bueno, vos ya te vas para el drama. No, no, el drama no. Menos mal que le salió todo bien, en serio. Pero hay pibes que lo hacen ahora. Lo tuyo fue una estupidez que... ¿Cuándo caduca eso después de la... ¡No! Bueno, pero estamos hablando de la picardía. Ya sé, qué picardía. Vos te vas para otro extremo. Escúchame, ¿y dónde te ibas? Teníamos la casa de uno de los compañeros, el chino, que estaba ahí a 6-7 cuadras, por ahí poco más. Y nos íbamos a jugar al Doom. No estaban los padres y... De ahí, después una vuelta así, nada, yo directamente ni me rateé. Digo, vieja, no vamos a ir para Capital con los pibes. Listo, chao. Y había dos o tres de los chicos que se ratearon. Esta fue buenísima. Y nos fuimos un miércoles al hipódromo. Estaba cerrado. Pero igual, fueron... Cuando volvíamos, nos agarra... la policía, algunos ya teníamos 18 cumplidos. Adentro. No. No, ¿viste? Como testigos. Ah, de en un allanamiento. Pasado. No, eso es re feo. Eso fue a las 10. Ah, pero eso era secundaria ya. Sí. Ah. Eso fue, no sé, volvimos a casa 1:30 a.m. No, tu mamá. Y claro, había muchos que no tenían teléfono. O sea, no, claro, era no podían avisar. El celular, entonces teníamos que tratar la forma de llamar a casa y estábamos incomunicados y estábamos dentro de un allanamiento. Fuiste, sí. A veces es re feo, ¿viste? La familia estaba desesperada. Y sí. Obviamente, pobres los que no habían avisado nada, los que sí se ratearon. Bueno, vos, aunque sea, ya Mari sabía. Yo por lo menos había avisado. Claro. ¿Vos? Con esa carita En la primaria. Con esa carita de bueno era tremendo. ¿Con quién? Con esa carita y lo máximo que hicimos, fuimos a. ¿Viste ahí como una plaza enfrente al Sheraton? Bueno, hasta esa plaza llegamos con colectivo. ¿Con quién fuiste? Retiro. ¿A Retiro? Claro, hasta el Retiro. Nos fuimos hasta allá, en la primaria, Mirá vos. No me acuerdo si fue en sexto o séptimo. ¿Y de dónde sacaron la plata? Si te mandaban con la plata. En primaria, sacaba el boleto, ¿cómo es? Les daba un escolar. Y pasaba, te iba. Mirá vos, qué desastre. Fuimos, nos fuimos unos porros, tomamos unos vinos y volvimos. Mentira, ¿qué? Con esa cara de una vez también nos rateamos en séptimo grado y fuimos a Villa Domínico. Bueno. Sí. A la parte de Villa Domínico. Él seguía a los otros, seguro, porque él era más bueno. Era más tontín. Dios mío, gigantón. Pero bueno, con vos no se hacían en los locos. Porque tú tienes hambre. Pero no tenía cara de malo, era ese grandote, medio tontón. Medio era gigantón de los pitufos. Sí, gigantón era. Gigantón tiene hambre. Tenían los compañeros que se siguen algunos hablando, que eran complicados. ¿Papo? Sí, medio carácter. Papo era terrible. Sí, ¿qué te llevaba vos? El otro compañero de la primaria, que fue el que agarró la policía, que le robó a los censistas. A los censistas. Imagínate. Sí, imagínate cómo eran ya chiquitos, ya estaban pensando. Ya eran todos asesinos, violadores. Violadores no. 11-64-00-7047. Bien, yo no puedo decir eso porque nunca me rateé. No, vos tenés todo pensamiento de vieja. Callate. No, ¿por qué yo? No, yo nunca me rateé porque siempre le decía. Estamos hablando de la rata, saltá con el tema de lo que te podría haber pasado. Ahora, es un problema ahora. Antes capaz que no le daba, como él dice, que no era tan... Pero ahora sí es un tema, No existían las empresas de seguro todavía. Sí, es verdad. Estaba re bueno, se hace la rata, te iba a jugar a los jueguitos. Sí, sí, había gente que se iba. Nos rateamos y nos quedamos en el Ateneo jugando al pool. Ahí al lado donde estaba. ¡Qué idiota! Lo veía todo el mundo, ¿viste? Vamos con el próximo tema. ¿Con qué vamos? No sé qué tema viene. A ver. Queen creo que venía hasta ahora. A ver. Hasta ahora, digo. Escucha, este video estuvo pensado por Freddie Mercury. Estuvo prohibido este estuvo video. Estuvo prohibido en MTV, ¿sí? Freddie Mercury, que estaba con bigote, estaba vestido de mujer. ¿Ves que no inventaron nada? Queen, I went to break, dale. I want to break free.

desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ajá. Este tema también. Counting Crows es esta. Mr. Jones. Mr. Jones. ¿Qué le pasó? Bien, acá empezamos con un bloque Trabax Nacional. Bloque Trabax Nacional. Exacto. No podían faltar, olvídate. ¿Y con qué vamos a ir? Vamos a ir con tres temitas que lo escuchás y sabes de quién son. Obviamente. Al toque. El primero, el maestro, el rey del rock nacional, ese bigotudo bicolor. Charly García haciendo Demoliendo Tele. Dale. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Y ahí se van los Redondos haciendo el segundo temita del bloque Trabax. Clásico. Un poco de amor francés. Confundible, inolvidable. Este tema va a estar hasta generaciones. Dios quiera que el rock siga generaciones. Sí, obvio. Bueno, 11:64, ya nos estamos yendo. Primer lunes de vacaciones. Un buen programa. Perdón, no sé qué dice. Una antiparra, dice. Una tipa rapaz. Rapaz. Una antiparra rapaz. Juro que toda la vida pensé que hacía una antiparra. El chabón cantaba, viste, estaba en un recital y decía: ¡una antiparra! Te lo juro, boludo. Por eso pregunté. Como yo no soy fanático de los Redondos. No, yo tampoco. No. Pero yo. Una tipa rapaz. Y como te gusta a vos. Esa, rápida. Esa tipa vino a consolarte. Ahí va. Bien, señor Marcelo, porque nos vamos a despedir ahora, ¿no? Claro que sí. Gracias a todos por escucharnos. Si le sacamos una sonrisa, si la entretuvimos y la pasaron bien. Bueno, feliz día para todos los amigos de cada uno de ustedes. Sí, porque el día miércoles estamos con el Día del Amigo. Día del Amigo, el miércoles, no tomen mucho. Pórtense bien. Cada uno. Yo me acuerdo antes del Día del Amigo, me agarraba. Te la repelo. Hacían 2x1 en birra en todos los supermercados. Se compraban de todo. Íbamos a comprar un cajón y nos daban dos. O comprábamos dos y nos daban cuatro. ¿Sabes? Así cómo terminábamos. Un asco. Desastre. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Feliz día al del amigo para todos. El señor, y nos estamos despidiendo. Y hay que ser más amigo, no hay que pelearse. No, más vale. No hay que pelearse. Señor. Con una antiparra más tampoco. Claro, una tipa. Con una antiparra paz, no. Bueno, viste. Una antiparra. Eso de tanto ríanse, que me hicieron bullying. Ríanse. Te estoy haciendo bullying. Vivimos haciendo bowling. Nos vamos yendo, cerrando el bloque Trabax, cerrando el programa este lunes. ¿Te agarró sueño, Ariel? Estoy medio risueño de reírme, me quedo medio yo solo. Está falopeado. Nos estamos riendo de vos, Marcelo. La antiparra. Estamos haciendo bowling por la antiparra. Una antiparra, pa. Dice antiparra, no me cagás, boludo. Dice antiparra. ¡Vamos! Ya está, yo voy a poner una fábrica antiparras. Le voy a poner una antiparra paz. Antiparras paz. La paz de todo el mundo. La paz de tus ojos. La paz de tus ojos. ¿Cómo? Claro, sí, oscuras como antiparras para soldar podemos hacer. Ahí está, claro. Bueno, ¿con qué nos vamos? Así que nos vamos para terminar ya este programa, sí. Me parece que este tema tiene que ser Soda Stereo haciendo el tema icónico de la banda. Yo preferí ponerlo en estudio, lo habrán escuchado muchas veces en vivo. Sí. Y cerrando les vamos a decir Soda Stereo de Música Ligera. Ahí va. Gracias totales por estar. Hermoso. Nos estamos viendo el lunes que viene a las 21 horas acá en Radio Box Insomnia. Dale, nos vemos. Chau, chau. Algún tiempo atrás.